Acá estamos de vuelta con la Radio Lucero. Mi nombre es Karen, estoy en segundo B del IPET 200. Vamos ahora a pasar algunas canciones que nos gustan a los del secundario del IPET 200, más que todas las de segundo B. Y ahora vamos a pasar algo de pop latino. Ahora se va a transmitir en vivo de pop latino Crimen de Chaos. Sigilosa en la noche indescifrable y peligrosa, arrastrándose en mi cuerpo el poder, desnuda pero sin leer mi piel, desfilando las miradas que se robaban burlando a los tontos que observando poco ven, desnuda pero sin leer mi piel. Entra en el cuarto y como un carroñero le toma el pelo y toca cielo. Se derrite el hielo, mordió el anzuelo, cae al suelo. Agua corriendo, veneno hunde su cuerpo, cuchillo en su cuello y con su acento le dice muy lento: a todos, el crimen. A ver si te gusta como duele, lo y dolor que devolverle. Cupita el cielo y te cayó en los ojos, ahora ves cómo vivir en el infierno. Acto 3, la huida. Ella es culpable. Me dejó sin aire. Esta es la historia que no cuentan. No hubo quien me salve. Tan inocente y tan sensible, tan fácil de lastimar. Eso yo creía, eso me decía. La historia escrita está. Está claro quién forjó el final. Cuando me robaste todo el alma, silenciaste mis palabras. Crimen de las Chaos. Yo digo. A continuación sigue Espagueti de Le Sserafim. This is a hot spot. 숨 쉬듯 찾는 이 밥상. 등골이 된 넌 fall in love. 참을 수 없는 말. 우린 in the kitchen. Cooking it up, what you craving? 나의 멋대로 사센. And now the world's gone mad. Spaghetti, 배고픔이 뻔 아페티. 그냥 거기에 어차피 eat it up, eat it, eat it up. 머릿속인 Seraphim, bad bitch. in between your teeth 그냥 볼게 어차피 이래 나 이래 이래 아 이래 아 이래 이래 이래 아 이래 아 이래 아 이래 이래 이래 나 이래 이래 아 yeah This is the sweet spot. Head up the scene is the big shot. Shed choice, no, we can keep. Yeah, you lost in the sauce. No, turn it back. Cause the chia go your bombs. The ooh, the jaw. On a pinjan and buckle, your pinjan and y'all. Jong, jong, go, jijo, tan and you were more. And your what a song. Go, keep my go, break. Snap it up like a gap in a kimchi. Portion of your journey priceless. Whatever I'm cooking, I got you. The cost of the one I'm gonna do the shirt. Nigga, no, chia, drop margin. Go, go, do some, the meal, go, go, calorie, hair shock. More than just. Yeah, this is the hot spot. Don't give a fuck, 니가 monotone. Superbowl 시험 마시죠, 아. 필요 없어, 3-star. Yeah, 말로만 hate it. 어디 가서 너의 diet. 난 몰랐어, Spaghetti, 빼고 싶니 뻔 아파티 그냥 볼게 어차피 이래나 이래 이래아 머리 속인 seraphim bad bitch in between your teeth 그냥 볼게 어차피 이래라 이래 이래아 이래아 이래아 이래아 이래라 이래 이래아 Y ahí termina Spaghetti de Le Serafín. Le Serafín. Radio Lucero. Radio Lucero. Continuamos con Fetch de las Chaos. Oh, Gretchen, stop trying to make chaos happen. You wanna sit with us or be us? Hot blonde pop stars, Latinas. Si quieres el mundo, tú quieres. I don't know, just be a total bitch. Shopping. Mira cómo muevo mi cintura así. Hasta la luna está celosa de mí. Ay, perdóname si no te reconocí. Estaba concentrada en mí. Lip gloss, so fetch. Todo rosa, lecture bay. Like, oh my god, it's so fetch. Don't mess with the meatballs. Lip gloss, so fetch. Se acaba Fetch de las Chaos. y nos vamos enganchando por ahí con Me costó el corazón de las Kellos. ¿Cómo hago para borrarte si sos parte de mí? Me hace vulnerable, tan inestable, pendiendo de un hilo, prófugo de amor irresponsable. Nos persigue ser igual de culpables. Condename si querés, me arruinó necesitarte. Ser adicta a tu piel, la bala que va a matarme. No, del vacío de tu amor no hay quien me salve. Si siempre soy yo quien vuelve a buscarte. Y tiene un gusto amable. Me autoconvencí que eras para mí. Y de nuevo soy culpable por quererte siendo desechable. Mátale guardada en un cajón, grito a todo pulmón. Se me cierra la garganta de aguantar las lágrimas. Sigo encadenada a tus palabras. Yo no sé si son imaginarias, pero de nuevo vuelvo a caer. Para rematar, porque ya terminamos con la Radio Lucero, vamos con un tema de Ines Civit llamada Muchacha. Hasta la semana que viene. Muchacha, ven pa' acá. Divina, baila un cha-cha-cha. Y no hagas caso a lo que digan, que tú eres una diva, muchacha-cha-cha-cha. Que quede una cosa bien clara, si esta la primera vez que me escuchas. Soy de familia honrada, una hija dorada, y canto desde chica la du-cha-cha. No tengo dinero ni joya ni ego, que no te confundan. Pero si esta canción te levanta del suelo, me puede ir feliz para la tumba. No hay nada que digan que a mí me atormente. Mientras sana y eso es suficiente. La cosa está mala, pero soy paciente. Divina, baila un cha-cha-cha. chancha, que dale guaracha, que aquí la cuarentena la pasamos en bombacha. Qué facha, de este son que a ti te engancha. Qué pacha, ayer dijiste no, yo quieres jugar la revancha. Okay. Corre a la libre, que yo suba ya de nivel. Que me importa que critiquen si es que estamos de palite. Te voy a despachar, cha cha cha, jambonea. Lo que las canarias tú de Canarias llegó el tumbao. Afíncate que te veo cambao. Si no te gusta cómo bailan las mujeres, hey, échate un pausa. ¿Qué es lo que tiene esa nena? ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene esa nena? Suelta lento el movimiento. Báilalo pega. No hay nada que digan que a mí me atormente. Radio Lucero. Radio Lucero.